リブレータでトトタ でグサミジョ でタパスドゥラス でロンリスプティーズ ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! Bueno, sobre todo buenas noches. Normalmente decimos que cuando nos oigan bien está, pero es que hoy estamos saliendo por la FM de iWest, en el 107.0. Bueno, y de hecho tenemos también público. Un saludo al público, Chris. Bueno, esto es una gozada. Hoy ya vamos. Entonces, pues eso. Y encima, el título del programa es La conquista de lo inútil, que es lo que siempre tratamos de hacer cada programa de forma persistente y que siempre conseguimos. Así es. Sin quererlo. Así es que vamos a ir presentando los inútiles que conformamos el programa de hoy. Y a mi lado está un ser de pelo oscuro que se llama Jaime. Hola. Es la vez que me he sentido más inútil en el programa, y es decir mucho, ¿eh? Me has pillado. ¿Qué tal, Paquito? Pues aquí me estamos. Me sorprendió el título de La conquista de lo inútil porque, de verdad, como decías antes, pensaba que ya lo habíamos conseguido en diversas ocasiones. Entonces, me parece como redundante, ¿no? Sí, ahí estamos, pero va a ser una de las preguntas para el final del programa, así que resérvate... Si la redundancia es inútil. Sí. Sí. Bueno, y aquí tenemos a el que acaba de hablar, es Antonio. Buenas noches, ¿cómo está mi gente inútil? Bueno, a Antonio le hemos tenido que suplicar que esté hoy con nosotros porque ha estado a punto de como los globos de neón, subir por el cielo y perderse. Pero menos mal que lo hemos cogido. Pensaba que era coherente en un programa entero de inutilidad, pues no hacerlo. Como me decía, una cosa bastante explícita. Como, bueno, pues si esto va de inutilidades, pues entregar algo ya es un contrasentido, Paco. Bueno, pero bueno, al final... Bueno. Pues ahí estamos desde Canarias. Y muy lejos, pero que muy lejos de mí, se encuentra Jorge. Allá lejos y tiempo atrás. Pues sí, allí estoy, lejos, lejos donde llegan las ondas hercianas, las ondas de la FM, que llegan a Canarias, llegan a Albacete y llegarán hasta iWest hoy también, para conquistar esa gran estrella polar que es en nuestra vida lo inútil. Sí, así es que como veis, si estáis llegando hasta aquí, no os perdáis lo que viene ahora, porque de verdad este programa... va a ser único. Inútil. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know I ¡Abuelo! ¡Abuelo, abuelo! Germán no se cree que tú seas un héroe de nuestra patria. Ay, perdona, hijo mío. Perdona, ¿qué me decías? Sí, esto es una historia. Esto es una historia que va de generaciones, de cuando se intentó parar la degradación en nuestra sociedad. Todo empezó hace tiempo, Hace un par de siglos, cuando los prohombres de Europa intentaban llevar Europa a la cumbre del mundo. Los jóvenes, los señores hermanos Vero, han llegado recientemente de su viaje al extremo de África, en las tierras del Cabo de Buena Esperanza. Uno de esos interesantes naturalistas que apenas cuentan 18 años, han pasado 20 meses recorriendo el país salvaje al norte de la tierra de los Hottentots, entre el Cabo Natal y las costas oestes de la Bahía Santilena. Han esquivado negros tan feroces como las fieras salvajes. Es algo que no intentaremos relatar últimamente. Tout en haut du Père Lachaise, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis c'est moi qui est souteneur, naturel à ma petite sœur, qu'elle a mis la petite Cécile. Y en una de sus cartas, Jules Vero escribió a su profesor Georges Courrier diciéndole: Señor, aprovecho el retorno de mi hermano a nuestra bella ciudad de París para anunciarle la llegada de una rica colección de objetos procedente de esta zona de África. Creo que hay numerosos objetos desconocidos y de todos los géneros, sobre todo peces y reptiles en alcohol. En cuanto a animales y aves, verá que se sorprenderá, pero sobre todo un objeto que no es ni mucho menos el menos interesante de nuestra colección. Es un bechuana, un suana, un hombre koikoi, preparado y muy bien conservado, y que ha estado a punto de costarme la vida, viéndome obligado a obtenerlo desenterrándolo la noche anterior en un lugar vigilado por sus parientes. Pasaron algunas décadas hasta que un hombre español se hizo con el resto de los restos del negro, comprado por tan solo 7.500 pesetas de la de entonces a la viuda de Gilles Vermont. Y este español era nada más y nada menos que Francesc Darder Llimona. De joven tuvo una época bastante lúgubre, pues se entretenía embalsamando cadáveres. En 1886 empezó a comercializar con esqueletos, cráneos y huesos humanos. En un viaje que tuvo a París para comprar todas estas grandes colecciones, en 1887 acabó comprando los huesos de lo que después se conocería... Los huesos no, el cuerpo embalsamado de lo que después se conocería como el negro de Bañoles. En 1892 fue erigido como el primer director del Parque Zoológico de Barcelona. Y al final de su vida se llevó a Bañoles toda su colección y allí abrió lo que tardó en llamarse después el Museo Municipal Darde de Historia Natural. Eso fue a los finales de 1892. Pero nadie sabía que 100 años después... Barcelona. Barcelona fue nombrada ciudad olímpica en 1992, el año en que iba a cambiar el rumbo de este país. Barcelona se iba a convertir en una ciudad cosmopolita y referente mundial. Pero había un negro expuesto en unas vitrinas de un museo cerca de la ciudad, y esa ciudad, Bañoles, iba a ser subsede olímpica al hacerse allí las competiciones de remo. Y Alfons Arcelin denunció dicho hecho un año anterior. Arcelin, médico de origen haitiano, pero que ejercía ya la medicina en una ciudad en Cambrils desde 1977, denunció dicho hecho. Pero lógicamente no le hicieron caso hasta que el mundo miró a Barcelona. Contactó con la ONU, de hecho escribió a Kofi Annan, el cual tituló, le respondió diciendo que era un hecho repugnante. Contactó con Nelson Mandela, Desmond Tutu, y empezó a haber presiones internacionales para que el negro de Barcelona, de Bañoles, desapareciera de las vitrinas. El COI, el Comité Olímpico Internacional, escribió al COI de España diciéndole que por lo menos durante las Olimpiadas no tuvieran al negro en exposición. Viendo las presiones internacionales, el gobierno de España llamó al Ayuntamiento de Bañolas pidiendo que se retirara. Pero el ayuntamiento dijo que era el símbolo de su ciudad, que era la identidad de Bañoles. De hecho, imprimieron camisetas reclamando que el negro de Bañolas era el icono de la ciudad. De hecho, no solo en las Olimpiadas no se retiró el negro de Bañoles, sino que el museo duplicó los visitantes de ese año. Hasta 70.000 visitantes lo acudieron en el 1992, y los circuitos y entraba dentro de circuitos turísticos que venían a Barcelona y a los alrededores. Pero las presiones internacionales siguieron adelante, y en 1997, para evitar un conflicto internacional, como dijo Juan Solana, el alcalde socialista de Bañoles por aquel entonces, retiraron al negro desde la colección. Pero ese mes, el 7 de marzo del 97, hubo los cónsules de Gambia y Chad fueron a visitar a Juan Solana, que les respondió con estas declaraciones: "No les ensañaremos el negro, aunque nos lo pidan". Y así se fue el negro en el 2000, en una furgoneta, por la noche, sin querer llamar la atención, sin querer llamar a los medios. El ayuntamiento de Bañoles se vio obligado, a pesar de las 7.300 firmas que se recogieron 2 años antes para que volviera a las vitrinas, en el año 2000, el negro salió directamente del museo. Pero no fue a Botswana, donde querían hacerle el entierro y que volviera a su tierra, sino que se fueron al Museo Arqueológico de Madrid. Aquí es cuando mi abuelo... Escucha, Germán. Aquí es cuando mi abuelo se convierte en un héroe. Tampoco es así, tampoco. Pero bueno, yo sí que tuve la idea. Como bien dije después, dije: devolveremos lo que nos han pedido, pero quitaremos lo que no era suyo. Y efectivamente, En el Museo Arqueológico de Madrid desmontaron el cadáver embalsamado del negro de Bañolas y empezaron a decidir qué parte era del negro y qué parte era del ejercicio taxidermista, por lo que al hombre lo redujeron al cráneo y unos pocos huesos. Ese lo enviamos en un ataúd de infantil con una mirilla para que las personas de Botswana pudieran ver al negro allí en el entierro. Fue un entierro multitudinario. Pasaron miles y miles de personas y le preguntaron, y un corresponsal de La Vanguardia le preguntó al presidente de Botswana de aquel entonces que le suscitaba todo este conflicto internacional que había habido. Y él dijo: era un hombre negro que no sé dónde estaba, pero ahora está donde tenía que estar. Que entra en contraposición con las declaraciones que ya hemos escuchado, que dijo el representante enviado del gobierno de España al entierro de Botswana: devolvemos lo que nos han pedido, hemos quitado lo que no era suyo. Claro, podemos pensar que la historia acaba aquí, pero la historia no acaba aquí, pues al museo se le tuvo que compensar la pérdida de su figura estrella. De hecho, el gobierno de España financió la remodelación del museo de 2002 a 2007 como compensación del agravio establecido al museo. A Alphonse Arcelin terminaron embargándole parte de su sueldo para sufragar los costes judiciales que tuvo todo este proceso. Werner Herzog se embarcó en un proyecto de película inverosímil en 1979, A la conquista de lo inútil. En ella, un comerciante de caucho tiene el propósito de construir una ópera en la jungla, y para ello debe hacer pasar un barco a través de una montaña. La historia puede ser una especie de alegato a la aventura, una exaltación del absurdo, un volcar el sentido de la existencia humana sobre el sinsentido de vivir, ya que, al fin y al cabo, la muerte está al acecho, y por tanto, ¿qué mejor que celebrar la vida en la aventura estrambótica de hacer pasar un barco por encima de una montaña? Es loco, es genial, es el afán de aventura y vitalismo desenfrenado. Pero claro, si situamos la ocurrencia, debemos decir que está parida por la mente de un europeo de clase media, hijo de la posguerra. Así es que tan tamaña aventura requirió del recurso a la colonización de gente autóctona, que a cambio de dinero y prosperidad acompañaron con sangre y sudor la parida brotada de la prodigiosa mente del cineasta europeo. Porque este hombre de traje blanco tan exaltado con su idea no iba a ponerse a subir él solo el barco montaña arriba, sino que más bien hará que otros lo suban por él. De esta forma, la conquista de lo inútil acaba convirtiéndose en la conquista a secas. Hay otra película más reciente titulada Mimosas, de Oliver Lux, donde un anciano que va en caravana con lo que parece su tribu o una parte de su pueblo, muere en el transcurso del viaje. Cuando esto ocurre, no quieren dejarlo enterrado allí, en la desolación de una región desconocida, y varias mujeres de la tribu expresan su deseo de que el anciano sea enterrado en el pueblo al que pertenece, es decir, próximo a su hogar. Es entonces cuando un personaje, sin saber muy bien por qué motivo, se ofrece a transportar el cadáver del anciano a través del Atlas marroquí. El camino está lleno de peligros, la travesía es dura e intempestiva y la incertidumbre es enorme, porque este personaje nunca había transitado por esos lares, y menos a cuestas con un cadáver. Sin embargo, el protagonista de esta historia acaba prometiendo a las mujeres del poblado que hará llegar al anciano fallecido a su hogar con ayuda de su amigo y de un burro. Me interesa contrastar estos dos itinerarios. En la película de Mimosas, la aventura es comparable a la del comerciante alemán en la jungla, pero hay una diferencia que es radical. La segunda de las historias se fundamenta en un gesto que en su intención genuina está lleno de sentido. Una promesa. Como expresa uno de los personajes en un momento crítico en el que están a punto de desistir, esto es lo más importante que hemos hecho en la vida. La amistad es, sobre todo, promesa de amistad. Ambos itinerarios requieren de la coimplicación de otras gentes. Ningún héroe puede solo. Pero si en la de Herzog se recurre a la explotación, en Mimosas se recurre a la fe. A la actitud pasiva e incendiaria de la fe. Entonces, el cielo responde y aparece un nuevo personaje al que pronto ponen el mote de Cara de Olla, que es, por encima de todo, un sabio, aunque esté bajo la apariencia de un discapacitado. ¿Por qué un sabio? Porque un sabio piensa, ante todo, en dónde se encuentra el sentido. Y Cara de Olla es una bestia al acecho de orientación cada vez que el viaje se estanca o el acontecimiento dramático estalla. La rotundidad de este personaje es radical. Si el que lanzó la promesa inicial no quiere extraviarse, debe luchar por la conquista de lo que tiene sentido. En momentos de angustia y desesperación, Caradeolla se frota irremisiblemente el pecho con el puño y mira al cielo. Hace su llamamiento a la fe, a la apertura infinita, porque el sentido acaba por llegar. Solo hay que esperar y ser capaz de albergarlo. Ser capaz de albergar la fe es la auténtica capacidad. Así es que, entre estos dos itinerarios, se encuentra el salto desde la conquista de lo inútil a la conquista del sentido. Y para darlo, hay que dejarse atravesar no solo por la nada de la muerte, sino por los otros tres infinitos que la exaltación vitalista del existir dejó olvidados. José María Esquirol los enumeraría así: el asombro del mundo, el infinito del prójimo y el gozo claro y cálido de la vida. Solo así, la verdadera vida se intensifica. De filosofía en bachillerato. Cada año le dedico mínimo un mes a reflexionar sobre este tema de la utilidad y la inutilidad, claro. De hecho, es lo primero que te pregunta siempre el alumnado. ¿Y todo esto para qué sirve? Y la cuestión es que ahora, de repente, ya no lo tengo tan claro. De hecho, me da que voy a hacer una especie de alegato por la utilidad, por la auténtica utilidad. Pero comenzaré dando un pequeño rodeo. Comenzaré por el camino trillado para los que nos dedicamos a cuestiones aparentemente inútiles. Comenzaremos a preguntarnos qué entendemos por lo útil. Y bueno, pues una definición poco escolar sería que lo útil es aquello que sirve para otra cosa. Se estima que algo es útil porque responde a un fin que no descansa en sí mismo. De ahí vendría un poco la reivindicación de las cuestiones inútiles, como la defensa de aquellas cosas que no son útiles para otra cosa, que no sirven, como diría Deleuze, ni a nada ni a nadie, ni al Estado ni al mercado, que son autónomas, que son libres. Ante la pregunta por la utilidad de algo, la respuesta siempre remitirá a algo anterior. El martillo es útil no per se, sino porque hay una finalidad que sería, pues yo qué sé, clavar un clavo, que a su vez es útil si lo que quieres es colgar un cuadro, que a su vez será de utilidad si quieres decorar una pared, que a su vez viene bien si, yo qué sé, deseas alegrar la vista o manifestar tu personalidad o lo que sea que esconda tus ganas de colgar un cuadro en una pared de tu casa. Pongamos por caso. Y claro, ahí nos meteríamos a defender los fines en sí mismos, la importancia de lo que no sirve, de lo que no es útil para otra cosa, porque él sería esa otra cosa para lo cual otras cosas sirven o le sirven. La libertad, la felicidad, el amor, la risa, el placer, la amistad, ¿para qué sirven todas esas cosas? Preguntado muchas veces en clase, ¿no? Para nada. Más bien son el resto de las cosas, se dirían, útiles si de una forma u otra fomentan la libertad, la felicidad, el placer, la amistad, etc. Justo aquellas actividades menos útiles serían las actividades más libres. Nos dicen las filósofas y filósofos defensores de las actividades no utilitarias que irían, también solemos decir, contra la época actual, donde todo tiene que servir para algo. Pero, ¿realmente nos creemos estas historias? Personalmente tengo dudas. Tengo mis serias dudas de que vivamos una época tan utilitarista como a veces decimos. No creo que estemos tan metidas como decimos a la sociedad del rendimiento frenético. Por lo menos si observo a mi alrededor, veo a mucha gente entregada a actividades bastante poco útiles, donde la utilidad no está del todo clara. Somos más bien una sociedad entretenida. ¿Se puede dar algo menos útil que dedicar la vida a estar entretenido por nada? Para nada. Solo por el mero hecho de estar entretenido. De los 12 a los 20 pasamos unas 5 horas diarias navegando por apps y redes sociales. A partir de los 20 nos pasamos horas, no nos engañemos, de fiestas y resacas. La gente emplea horas, días, semanas, prepararse para medias maratones, tragarse series en Netflix, vídeos en TikTok, jugar juegos de mesa, o paseando un perro que compró por propia decisión y al que le dedica horas de vida. No vivimos en la era del ahorro y la abnegación, no vivimos ahí. Gran parte de las actividades tienen cierto trasfondo nihilista. Son para nada, por nada. Por estar entretenidos, porque nos gustan, porque nos hacen pasar el rato. Porque suponen un reto, el reto de conseguir coger pesas más pesadas, dar más vueltas a la piscina, recorrer más distancia con la bicicleta. ¿Pero para qué? Queremos criticar el puro utilitarismo. Queremos oponernos a que la vida tenga que servir al capitalismo. Pero para eso quizás no hacemos del todo bien reivindicando la inutilidad, sino quizá más bien deberíamos resignificar la utilidad. Porque creo que, de hecho, lo que se valora como útil, en el fondo es útil para algún fin que no hemos tenido derecho a cuestionar. Y aquí estoy de acuerdo, claro, con Marina Garcés cuando dice que pensar no es que sea útil o inútil, que ahí no está el vector de la diferencia, que lo que es necesario, es lo más necesario, pensar, sentir en común, empatizar, construir un lugar más habitable, ampliar las imágenes de ese mundo posible, vibrar con el mundo y luchar para que otras también puedan tener derecho a hacerlo. ¿Cómo me van a decir que eso es inútil? ¿Cómo vamos a defender que eso es inútil? ¿Podría haber algo más útil que eso? Quizá más que reivindicar la inutilidad habría que defender un accionar útil para la emancipación y desenmascarar de hecho que lo que hay detrás de la pura defensa de las acciones inútiles. Ya nos decía Benjamin que quizá todo testimonio de cultura oculta un testimonio de barbarie, un querer olvidar, un no querer asumir ciertas responsabilidades con el mundo, porque al fin y al cabo, ¿quién tiene el privilegio de dedicarse a lo puramente inútil, al arte por el arte, por ejemplo? ¿Cuántos esclavos necesitó Aristóteles para tener tiempo para dedicarse al pensamiento libre? Como reza un conocido libro, ¿quién le hacía la cena a Adam Smith mientras éste se dedicaba a pensar libremente? Quizá detrás de la defensa de la inutilidad no habría cierto privilegio de clase, género o raza. ¿No será, como lo dice Bourdieu, que la cultura no es sino una forma de distinción social? ¿Que tras la aparente libertad del arte, en el fondo, hay un interés en distinguirse de los otros? ¿De los parias, de los youtubers, de los tiktokers? Porque si el arte acaba en sí mismo, ¿qué diferencia habría entre leer a Dostoyevsky o estar 6 horas viendo Instagram? O llevándolo más lejos, con nuestro amigo Freud, ¿no será que el arte en el fondo siempre esconde otra cosa? Que no es verdad que escribamos poemas por el puro placer de hacerlo, por la libertad, por la autonomía, que eso será lo que tú te crees, pero que para la vida psíquica no hay acción inútil, pues toda acción guarda un sentido oculto, en el fondo nuestra psique. Otra cosa es que nosotros no sepamos qué es lo que oculta. ¿No será que estás leyendo a Flaubert, pero que en el fondo lo que quieres es follar? Dejemos que los que no tienen nada que hacer se encaminen hacia la conquista de lo inútil. Yo sospecharía de esta y de otras tantísimas conquistas, y me encaminaría más bien hacia el cuidado de lo útil, de esas acciones útiles para la vida, de esas acciones que intentan desmontar un sistema inútil para la mayoría de la población, un sistema inútil para la alegría, la emoción o la imaginación. Esto es dedicado para Sigmund Freud

Lo importante es la medida de mi vida. Hacer un redil que determine los parámetros de mi existencia. Un redil construido por cifras que, a modo de puntos cardinales, guíen mis acciones encaminándolas hacia las más satisfactorias. No hay espacio, por tanto, para lo indefinido, para la sorpresa. No hay espacio para la incertidumbre, no hay espacio, en resumidas cuentas, para los acontecimientos. No hay espacio para lo que no se puede medir, contar y calcular, para lo que no se puede reducir a cantidad de satisfacción. Aunque lo irreducible a la cifra, lo inesperado, no desaparece. Eso es imposible, simplemente se disimula. En ocasiones, se oculta tras una gruesa capa de satisfacción. ¡Buah! Un pequeño contratiempo. En otras, cuando lo acontecido es muy significativo y no puedo hacer como si no pasara nada, me vence la vida. Caigo en depresiones, en ansiedades, y la crónica insatisfacción reaparece. Se muestra donde había estado siempre, a mi lado, o más bien en mi centro, como esa sensación, incómoda compañera de viaje, como ese algo sin forma, y a la vez de contornos lacerantes. Pero en esos casos, la pastilla es mi compañera crónica, fiel amiga, vuelve a colocarme fuera de la sorpresa. Todo parece poder explicarse por la satisfacción. Esta es la clave de mi sistema vital. Todas mis acciones, como te he dicho antes, miden su conveniencia en términos de satisfacción. Pero, ¿de qué hablo cuando hablo de satisfacción? Hablo de concluir, de cerrar mis ansias. Hablo de un lenitivo, algo que haga de mi dolor un recuerdo lejano. Así, la satisfacción me funciona como píldora, oculta mi dolor y me entrega un remedio de felicidad, un sustitutivo de vida. Ahora bien, sin lo doloroso. Además, la satisfacción es también adictiva. Su carga de curación dura apenas un momento. Y tras este, me arroja de nuevo a consumir más y más satisfacción. Cañas con la gente del baloncesto. Una obra imprescindible. La última serie de Netflix. Saltar en paracaídas. El fiestón de mi vida. La promesa de que la satisfacción me dejará en calma, satisfecha, es solo un truco, una fantasía. Pues lo inesperado, lo inútil en tanto que no reducible a términos acumulables de satisfacción, vuelve a reaparecer siempre. Gracias. Claro que extirpar una parte de la vida, en este caso lo que duele, es dejarla coja, es no poder apreciar su otra parte. Si nunca estoy triste, ¿qué voy a saber de la alegría? Si nunca... Una apreciación importante. Los lenitivos, los atajos para atenuar el dolor y hacer vivibles determinados momentos no son lo terrible. Lo terrible es hacer de la vida un lenitivo. Lo terrible es no probar a sentirlo incontrolable. Quizá la vida tenga momentos para esconderme, momentos para parapetado tras, por ejemplo, una muralla de elixires, ver que lo que pasa no me va a tocar, no me va a destruir, pero... Seguro existen otros ratos en los que, con más fuerza, pueda salir de mi coto de satisfacción a dejarme doler. Lo inútil es todo aquello que no puede cifrarse en términos de satisfacción. Lo inútil es el dolor, el miedo, la tristeza. La conquista del inútil es irrenunciable. Frente a la satisfacción como vara de medir, el deseo como lo incontable. El deseo preñado de alegría, tristeza, dolor, satisfacción, desarraigo, huida, amor, miedo. El deseo sabiéndose entre otros deseos, sabiéndose uno más, sabiéndose en la obligación de negociar constantemente con los otros deseos, los de las otras. Nuestro deseo no atiende a cálculos, no sabe de la cifra de la satisfacción. Nuestro deseo no es medible. Nuestro deseo es claro y a la vez completamente indescifrable. Nuestro deseo nos lleva a ver el deseo de las otras. Nuestro deseo también como insatisfacción, como incomodidad. Y es con esa incomodidad con la que vivimos. Es esa incomodidad nunca reducible a la satisfacción la que nos impulsa a vivir. La que nos prepara para lo incontrolable. Pues las otras nunca son controlables. Las otras siempre están al otro lado. Siempre hablan otra lengua. Parecida, sí. Traducible, sí. Pero otra lengua. Y ese otro lado nunca se puede reducir. Todas las ansias de control sobre la vida no son más que ansias de control sobre el deseo de las otras. Ansias de control, en última instancia, sobre nuestro deseo. Reducir la vida a la satisfacción es olvidar el dolor, la tristeza, el desarraigo. Aunque no solo, pues también es renunciar a la alegría, al amor. Reducir la vida a la satisfacción es declarar una mentira. Simular que todo está controlado. Así, la conquista de lo inútil es, en última instancia, una rebelión, un grito a contracorriente, una afirmación, una apuesta vital. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hemos atravesado 4 tránsitos. En busca del sentido. Y nada, hemos tenido varias pesquisas que solucionar. Hemos tenido incluso oyentes que se han tenido que levantar para orinar y no han vuelto. Pero aquí seguimos, porque ante todo, si queremos conquistar algo, tenemos que persistir. De eso no hay duda. Así es que vamos a abrir paso a la auténtica esencia del programa. A ver, me están señalando algo, no sé qué. Bueno, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Cómo ha ido la cosa? Tortuosa, ha sido tortuosa. Es que, Jaime, para lo inútil no es la satisfacción. Lo inútil es el dolor, Jaime. Hemos subido un auténtico barco por la montaña, ¿eh? Ha costado la cosa. Ha sido largo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, si queréis, vamos a hacer varios juegos. De entrada, yo creo que lo que podemos hacer primero es, bueno, vamos a empezar por lo del hilo conductor, ¿no? Pero antes vamos a lanzar una pregunta. Así, como de resumen, o sea, si podemos enlazar la conclusión de las 4 secciones con la siguiente pregunta, yo creo que sería un buen ejercicio. La pregunta es, si nadie escuchara este programa, ¿qué hacemos los topotas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que nadie lo escucha? ¿Os imagináis que no lo escuchara nadie? O sea, en este momento no vamos a... Antes de que lances la pregunta, digo que espero que haya un momento que no lo haya escuchado nadie en la FM. Sí. No vamos a... La pregunta no es cuánto tiempo... O sea, ¿cuánto nos estamos alejando de esa realidad de que nadie nos escuche? Sino, la pregunta es, si nadie nos escuchara, estos programas serían inútiles, pero tendrían sentido. Y vamos a tratar de contestar esa pregunta a través de las cuatro secciones, empezando por la del negro de Banyuls. O sea, es decir, si tendría sentido si nadie nos escuchara. Esa es la pregunta, ¿no? Y tenemos que hilvanar todo eso. Bueno, me bajo yo aquí, Paco. Paco, no te preocupes, que me bajo. A ver, sí, es que estamos teniendo reajustes. Vale, ¿me la puedes decir otra vez ahora ya que no tenemos reajustes? Sí, la pregunta es, si no nos escuchara nadie, estos programas serían inútiles, pero ¿tendrían sentido? Y tenemos que responder esa pregunta con cosas que hemos escuchado en las secciones. Sí. Vale, pues yo paso palabra y que tengo que pensar. Vale, pues a ver, Jaime. Hoy me pillas un poco. Bueno, solo decir que espero que sí tenga sentido hacer este programa. Yo ahora mismo hablo en términos de deseo. Bueno, me parece un día complejo para ir las secciones, pero vamos a ello. Vamos a ver. Antonio ha hecho un grito fuerte porque redefinamos la utilidad, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que saber es si, bueno, me voy a atrever a responder la pregunta como me dé la gana. ¿Es útil hacer el programa? Y una segunda pregunta es si tiene sentido. Bueno, como proceso de utilidad, según la sección de Antonio, yo creo que en este programa pensamos mucho. No digo que bien, pero pensamos mucho. Con lo que tendría una utilidad. Y sentido tendría mucho, porque conectarnos ante la amenaza de que no nos oiga nadie y hacerlo con la alegría y con la constancia que lo hacemos, pues bueno, ya tiene mucho sentido. Es casi como una promesa de sentido, ¿no? Quizás si la amistad es una promesa de amistad, el sentido también es una promesa de sentido, porque creo que nunca se termina de verificar y siempre se escapa, ¿no? Entiendo que cuando esta gente entierre al señor este que ha fallecido, seguirán a expensas de encontrar un sentido, ¿no? Y no sé si esta persona caraboba, no sé cómo se llamaba exactamente, les podrá iluminar, pero será una consecución siempre inalcanzable de sentido en lo que tengan. Y luego, si nos vamos al negro de Banyuls, lo primero que tengo que decir de esta sección es que me extraña que en un país tan poco racista como España sucedan estas cosas, ¿no? Pero uniéndola con la sección de... Tú vas a Andorra, seguro, ¿eh? Tú vas a Andorra. No sí, Banyuls tiene que ser Andorra, seguro. Banyuls, coma Andorra. O Gibraltar, vamos, no sé o Gibraltar. Pero yo no conozco a ninguna persona racista en este país, o sea que no sé, ni el mismo Abascal es racista, o sea que debe ser difícil, pero bueno, uniendo al negro de Banyuls en términos de utilidad, vamos, lo que pasaba con el negro de Banyuls era súper útil porque era recordarnos que somos la raza elegida, ¿no? Algo así como los que dominamos el mundo. En términos de sentido, a mí me resulta como muy preocupante, y creo que está ahí el nudo gordiano de la política actual. ¿Qué hacer cuando para mucha gente darle sentido a su vida es machacar a la gente que teóricamente o que está abajo, ¿no? Entonces, la promesa de sentido aquí es que nunca vas a ser el último, así que yo creo que lo que une estas secciones es la promesa de sentido. Pues en la sección de Antonio hay una promesa de sentido en tanto en cuanto consigamos redefinir la utilidad. En la sección de Jorge hay una promesa de sentido que es no quedarte el último nunca de la sociedad, lo cual es triste y exasperante. Y en mi sección creo que la promesa de sentido está en el hecho de que la satisfacción nos va a alejar de lo que nos puede tocar, lo que nos puede tambalear. Y que apostar por el deseo sería saltar de la satisfacción para tener una promesa más fidedigna, más ajustada a la vida. Así que en el Topota lo que tenemos es una promesa de que quizá alguien algún día nos escuche, y nos haga una entrevista en Onda Cero o alguna emisora así. Muy bien, pues ahora cruzamos hacia la isla, Antonio. Sí, no, está muy bien, ¿eh? Yo te voy a aceptar la mayor, te voy a aceptar que la premisa que has formulado tú por ser obediente con quien conduce el programa, Paco, que uno es obediente, y siempre, que efectivamente el programa sería inútil, pero sí tendría sentido, y desde ahí como hilarlo, ¿no? Yo voy a intentar tirar por un hilo parecido, pero a ver si saco un hilo diferente por no repetirme con lo que brillantemente, como siempre, ha apuntado Jaime. Claro, para mí es una cuestión de cómo somos capaces de cuestionar el sentido hegemónico. Y desde ahí, aún dentro de la llamada inutilidad sistémica, ubicarnos ahí. Y esto es, frente a un poder europeo colonial que decía dónde tenían que estar hasta los muertos, pues la rebeldía de querer imponerse, aunque fuera tarde en el año 2000, devolver al negro de Bañoles a donde fuera, ¿no? Aun con toda la batalla. El sentido me parece muy, muy hermoso y muy conectado, además, la película Mimosa esta, de que pese al sentido común que podría querer imponer, que eso no tiene sentido, ese cargar, ¿no?, con el muerto, pues cargarlo porque había algo que desbordaba el sentido hegemónico, eso que desborda y que muchos no pueden entender es lo que se llama, o lo que te he llamado, ¿no?, promesa de amistad, que está muy bien. Ese desborde de sentido también está muy presente en la sección de Mickey, ¿no?, como algo que no se puede atrapar, como ese deseo barra dolor, ¿no?, que está ahí presente y que al fin y al cabo quiere escapar de que nos impongan el sentido, que eso es lo que también a veces estamos luchando, ¿no?, porque no nos impongan el sentido. Entonces yo diría que no nos impongan el sentido. Estos programas no se pueden medir por la gente que nos oye, y menos mal, diría. Ir por una otra cosa, y esa otra cosa tendremos que reapropiarlo a nosotros, que es el sentido que tiene seguir juntándonos pese a los kilómetros de distancia y seguir haciendo cosas juntas y seguir construyendo sentidos comunes. Entonces, pese a que pueda parecer inútil para cierta lectura un poco miope, tiene sentido. Y bueno, eso más o menos lo que también traté de contar yo en mi sección, que tampoco me voy a repetir. Iría por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Iría por ahí más o menos, sí. No, no me mires, Paco, que te toca a ti responder. Ah, yo no respondo. Yo no respondo porque yo soy el que lanza la pregunta. Y con las respuestas de Jaime y de Antonio... Terminamos el programa, gracias. Yo creo que está muy bien. Y bueno, y te quedas corto, ¿eh? Creo que no tendría mucho más que decir. Sí. Paco, solo una pregunta, ya que no tienes nada que decir. ¿Cómo se llamaba el personaje este que daba sentido? ¿Caraboba? Cara de olla. Cara de olla. Es el mote que le ponen en la peli. Cara de olla. Sí, cara de olla. Le ponen ese mote en cuanto llega. Pero bueno, es una peli que os recomiendo, si no la habéis visto. No la he visto. Pero me la he apuntado. Bueno, pues ahora... Ahora es cuando llega el punto caliente del programa, chicos. Oye, canallas, responded vosotros. Yo estoy haciendo anotaciones, lo que pasa es que no he respondido porque pensaba que Paco iba a responder, pero ha pasado página, así como que no. No, venga, voy a meterle, venga, voy a darle caña. Bueno, no, a mí la sensación que me queda después de todo este recorrido es que, bueno, hay cosas increíbles como la historia que ha contado Jorge, me parece desbordante, absurda, y luego en el resto de historias la sensación que me queda, espera, voy a bajarlo un poco, la sensación que me queda es que no es fácil. Es decir, no es fácil ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido, ¿no? Hemos visto que no es conveniente hacer como, venga, vamos a como lo útil no tiene sentido normalmente, pues vamos a reventar la utilidad y entonces vamos a hacer cosas que no tengan utilidad. Y a lo mejor encontramos un sentido en lo que es inútil, ¿no? Claro, que eso da también otros problemas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, pues una cosa que no acaba nunca, pero que yo creo que es una cuestión de apertura. O sea, creo que no es una cuestión que se busque activamente, sino que yo creo que en todas las secciones que hemos escuchado, al final, yo creo que hay como una apertura, un querer abrirnos a una situación en la que podamos encontrarnos, que no ha sido elegida del todo, pero donde ya tenemos como cierto recorrido para reconocer que eso puede tener sentido. Sí. Esa es la sensación con la que me quedo, que es la que me ha gustado al escucharos. Y Jorge, te toca a ti, chaval. Bueno, yo creo que lo tengo. Tengo la solución a la cuadratura del círculo, la cábala. Con esto que voy a decir, se acaban todos los topotas porque se solucionan todos los problemas. Y lo ha dicho Piolo. Leer a Flaubert es querer sexo. Hombre, ¿quién si no lee a Flaubert o quién si no aprende a tocar una guitarra? O sea, todo el mundo sabe que el que aprende a tocar una guitarra es porque quiere ligar. Claro. Sí. Yo dije follar, pero bueno, que está bien. Ya que me citas. Cítame bien. No, claro, yo he visto varios nexos de unión entre las secciones y después que la pregunta de Paco de por sí es como tiene la envergadura de una sección más, ya que hay que unirla con todo lo demás, y es si nuestro programa tiene sentido, si nuestro programa es inútil o tiene sentido al no escucharnos nadie. Porque claro, lo damos por hecho ya, ¿no? Es una constatación, Jorge. De hecho, nos hemos atrevido a poner la FM en iWest y creo que ha sido el peor día que hemos podido elegir para rematar las dos oyentes que nos quedaban. Pero bueno, entonces, yo como doy por hecho de que todas las descargas que hay de los podcasts son porque lo queremos escuchar nosotros, creo que no hay un sentido, sería inútil como un programa, ya que es un programa de radio, que es una radiodifusión. Si esa radiodifusión no tiene difusión, se queda solo en radio. Entonces, es una radio No vas bien, Jorge, no vas bien. Entonces, yo creo que es una radio de... Es un programa que puede llegarse a ser inútil si lo vemos de determinado prisma. Pero claro, se ha replanteado aquí en las secciones de qué es ser útil. O por un lado se dice que hoy por hoy la sociedad lo útil es se ve con los ojos de la medición de la vida a través de la satisfacción, o que esta sociedad en verdad debería ser más que una sociedad útil, de llamarse una sociedad de entretenimiento, porque intentamos hacer cosas que en verdad no son, supuestamente no son útiles como tal, para el mantenimiento de la sociedad o de la raza humana, pero que como necesidades primarias. Y ya está como el entretenimiento total que puede llegar a ser el subir un barco por una selva. Entonces, si ese subir un barco por una selva fue útil para sacar una película que a Paco le ha gustado bastante, de Hermann Hesse, creo que nuestro programa aún tiene un sentido en esta vida. Pero yo creo que todo lo que la utilidad o no la utilidad, al final está en un a estas esferas a un tema personal y que yo lo reduciría al orgullo. El orgullo es lo que da utilidad a otros que puedan ver inútil. Por ejemplo, el orgullo en esta sociedad en la que todo lo medimos es lo que nos dice a través del Tinder todo lo que follamos o cuántos amigos tenemos. Ese orgullo... Un momento, luego me explicáis cómo el Tinder te dice tu actividad sexual, ¿vale? Que ahí me he perdido. Te dice la calidad. Es que hay un sensor de movimiento. El Tinder te pone un sensor de movimiento. Ah, vale. Es que no lo sabía, perdonadme. Los mejores momentos, ¿no? Como que guarda los mejores momentos. Es que lo habéis dicho ya 3 veces y no, me he perdido, perdón. No, venga, vale. Te votan después, como el TripAdvisor. Hostia. Y hay personas que tienen lo de estrella Michelin de esa que te puedes juzgar. Dice privilegio. Colas de gente por las estrellas, las estrellas Tinder. Las estrellas Tinder. Anfitrión Tinder. Vale. Entonces, es el orgullo. Yo creo que lo que vertebra en estas secciones y por qué estamos aquí todavía es el orgullo. Es por follar. No, yo no estoy de acuerdo, pero me reservo mi... Me temo que si fuera el orgullo por follar ya no estaríamos aquí. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora en la siguiente fase que llegamos, ¿no? Ponemos una canción, claro, y vamos a la siguiente. Y ya con esto diré el orgullo de ese pueblo de Bañola mancillado por quitarle a... Yo me compré una camiseta, eso es el orgullo. Y por eso estamos aquí, porque todos tenemos la camiseta de Bañoles y la camiseta del Topota, es lo mismo. Es que eso sí que es racismo, quitarte un negro. Sí, qué vergüenza. Madre mía. Y este momento es que es un momento que nos alegramos de que no nos escuche nadie. I'm lonely, London's lovely soul. I cross the streets without fear. Bueno, pues ahora sí. Ahora llega el punto caliente del programa. Es el momento en que tenemos que dejar de buscar los puntos de encuentro y poder soltar todo lo que en realidad llevamos dentro, lo que de verdad queremos decir. Oye, pues lo vamos a soltar durante 22 minutos porque llevamos 1 hora y 8. No pasa nada porque tenemos unas bajo la manga, Jorge, de una de nuestras oyentes, acuérdate. Bueno, entonces vamos a dar paso a ese momento que en realidad todos estábamos esperando, que es el momento en el que hacemos eso, pues vamos a buscarle la punta al compañero, ¿vale? Entonces venga, vamos a empezar. Jorge, empieza tú, que siempre eres el que menos te cuesta esta sección. Más cabrón. O sea, yo antes de empezar esta sección de tirarnos pullitas, yo pediría a Antonio a ver si pudieras. Creo que se te ha bajado un poco el micrófono, pues si lo pudieras subir en alguna manera desde allí. Ya te está preparando, se está preparando el terrenito. Se le queda el volumen, Antonio, se le queda el volumen. Lo dice ahora, ¿sabes? Después de 1 hora de programa, ahora dice. Súbete el micro, Súbete. Muy bien, Jorge. Eso para empezar. No, es por si acaso está en mi equipo, Antonio, por si acaso. Bueno, vamos a hacer dos equipos. Uno es Jorge y Antonio, ¿vale? Ya que Jorge estaba tan preocupado en que Antonio pudiera hablar ahora, pues venga. Y Jaime y yo somos el otro equipo. Un orgullo, Paco. Sí, yo la verdad que una seguridad. Te he cogido por algo. No, yo ya lo dije en el último programa, que creo que esta sección voy a empezar a decir no a tirar puñales, sino las pequeñas diferencias que puede haber en las secciones, no entre nosotros. Así que esta va a ser una sección de discusión y crecimiento, no de puñaladas. Joder, Jorge, te veo, no sé. Me sorprende. No me... Está en tu equipo, está en tu equipo. ¿Cuánto lo siento, Antonio? Vas a perder. Perdón. Bueno, me he buscado mi esclavo porque yo hago las cosas inútiles y mi esclavo es el que trabaja, así que diablo, es el que la tendré que hacer hoy. Venga, Jaime, vamos a darle caña. ¿Lo empezaba Jorge? Es que Jorge se agazapa y luego te rasca. Aquí huele miedo. Venga, Jaime, que vamos tienes a empezar. Que, tienes que medirte tu nivel. Claro, yo entiendo que como el programa se llama La Conquista de lo Inútil, pues Antonio y Jorge se lo han tomado muy en serio, quizá demasiado, ¿no? Por no meter mucha caña, por empezar por una historia que todos conocíamos. Es como si nos cuentan el final de Verano Azul, ¿no? Bueno, pues sí. Sabíamos lo de este hombre, lo del negro de Bañolas. Bueno, pues es un poco repetitivo, es cansino, la historia la conocemos, sabemos el final, estamos todos de acuerdo. Bueno, no aporta. Antonio, bueno, estudió filosofía, estuvo ahí varios años y desde entonces se dedica a hacer citas de filósofos y luego a ningunear a grandes personajes de la historia, como por ejemplo al pobre Aristóteles, que le ha caído una sin comerlo ni beberlo. Le ha dado por darle. Inutilidad. Bueno, claro, has estudiado 5 años, tienes que darle salida. Pues venga, a decir frases sin nexo que no tiene sentido. Jorge, una historia que ya sabíamos. No tengo mucho más que decir. Creo que dejó clara mi postura. Muy bien, Jaime, muy bien. Hombre, creo que no tiene mucho más que decir y, lógicamente, no lo tienes porque ahí están tus redes sociales que suenan los grillos. Tu medida de la vida por falta de satisfacción personal. Por eso necesitas medir el dolor, porque la satisfacción, lógicamente, parece que escasea. Pero, Jaime, se te ha olvidado lo que acabas de decir, ¿no, Jorge? De que no ibas a meter pullas. No, pero es que ha sido por culpa de mi compañero, que no me ha dejado. Pero yo qué culpa tengo ahora, cabrón. Vamos juntos. Yo iba a ir de buenas. Sí, pues qué fácil es calentarte, macho. No, pero yo sí quiero decir algo. Voy a decir algo serio, ¿eh? Sí, por favor. Has empezado a regular, ¿eh? No, es que... A ver, yo es que me lío con estas cosas de la noche. Que es que Paco ha puesto un título de programa como La Conquista del Inútil. Yo voy a cuestionar un poco la... Porque parecía un poco... Haciendo referencia más a Herzog. Después le has pegado un poco de caña, pero realmente en un principio parecía como un poco de defensa de la genialidad de un jodido blanquito que tiene un proyecto medio loco y prácticamente le hemos dedicado un programa a su título. Y no sé hasta qué punto era un poco oda a estas historias medio inútiles. Después las quería arreglar con el caraolla ese, pero vamos. Pero era por disimular que realmente todo ha girado en torno al proyecto este megalómano del pirado de Herzog, tío. Y hasta el título del programa. Lo cual me parece un poco sospechoso, Paco, la verdad. Sí. Sí. He de reconocer que si tuviera que... ¿Te vienes a nuestro banco ya o qué? Sí, tuviera... Que no vale esto. Sí. No vale reconocer, cabrón. Y despedimos el programa. Buenas déjame, noches, pero déjame... Déjame terminar, que no iba a decir... Yo iba a decir que reconozco que si me tengo que... A ver, vamos a ver. Si vosotros tuvierais que elegir entre subir un barco por el medio del Amazonas o el viaje del Atlas, ¿cuál elegiríais, cabrones? Venga, a decir la verdad. Pero porque hay que elegir, ¿no? Claro, porque... Claro, yo es que no veo que haya que elegir. Ah, os ponéis serios, Paco, ¿os ponéis serios? Si me das a elegir... Paco, si me das a elegir, me quedo contigo. Me quiero contigo. No, Marco, no nos puedes preguntar a qué hagamos tu juego ahora. No, justo lo que yo quería, yo quería cuando puse el título del programa. Era hablar del libro que te ha gustado. Quería, que es lo que has hecho. No, porque yo hace años, es un símbolo de mi evolución, que no sé si es a más o a menos o qué, pero he cambiado. O sea, yo hace unos años me hubiera resultado muy sugerente el tema de la conquista de lo inútil y hacer ahí como una exaltación de la aventura y todo eso. Ahora no, pero hace unos años sí, entonces por eso lo he puesto, porque yo estaba muy equivocado, creo. O sea, no sé, me llamaba mucho la atención esas cosas. Ahora, desde luego, no me llaman ninguna y creo que está un poco perdido. Y bueno, y eso es lo que he querido un poco representar en ese viaje, en ese tránsito de un sitio a otro. Ya no hago una reivindicación de lo inútil, sino de otra cosa que no sé lo que es, pero que estoy en ello. Yo voy a aprovechar el hilo que ha soltado Paco para decir otra cosa. Yo no hago un alegato de la tristeza, hago un alegato del deseo, de lo incontrolable. O sea, de lo que tiene esa parte incontrolable frente a la satisfacción, que creo que está en la línea de lo que torpemente ha dicho Antonio. Creo que está en la línea de redefinir la utilidad, ¿no? Si la utilidad es la mera satisfacción, que no está mal la satisfacción, que es genial, pero si la vida es mera satisfacción, pues la vida es un escenario de agotamiento. Respondiendo también a lo que ha dicho Jorge, digo, la pena es que no habéis entendido bien la sección, entonces digo, voy a aclarar, porque veo que no. Que el equipo rival anda corto. Pero ¿por qué el deseo es inútil? Es que lo sitúas como si fuera inútil, pero no es inútil. Es desbordante, pero no es inútil. No, claro. El deseo es inútil frente a la catalogación de la sociedad actual de que lo útil es simplemente... A lo mejor no se ha entendido bien eso. Lo útil, o sea, es no, no lo has expresado bien, Jaime. La satisfacción. Frente a la satisfacción, que es lo único útil, lo que mide como útil la sociedad, el deseo es lo que podríamos etiquetar como un nuevo útil. Claro, pero la rega la olla, la definición al poder. Se está regalando. Te ha rendido, tío. Te ha rendido. El deseo, que es lo mejor del mundo, tío, le ha permitido que te lo redefina el poder, tío. Es como inútil, tío. Viva el deseo. La satisfacción puede ser más inútil que el deseo. No, tío, es una claudicación como estás haciendo con nosotros, tío. Jaime, tú a partir de ahora te podemos llamar Juan Solana. Has claudicado como el alcalde de Bayoles. No has de volver al negro. No has de volver al negro. Está volando para Canarias. ¿Y a dónde lo pongo yo? No sé dónde tengo un sitio aquí. No te preocupes, bueno, no, Jaime. No te preocupes, yo te defiendo. Ante estas alocuciones, no puedo más que darles la callada por respuesta ante su poca... El silencio administrativo, Jaime. Paco, ayúdame. Sí, te voy a ayudar. Jaime, no te preocupes, yo me encargo, tío, ¿no? Pero dejad a mi compañero tranquilo y os dejo una cosa. Tener cuidado. Ahora es el momento. Cuidado que os embargan el sueldo, como le hicieron al otro tipo, que vosotros sois funcionarios. No, bueno, más o menos. Yo creo que ha llegado el momento de decirlo, Jaime, de revelar el secreto. De nosotros cuatro, hay dos que estuvieron en el Museo de Bañoles. Ahí lo dejo. Bueno, ¿tú y yo, Paco? Sí, ¿no? No, pero... No, Jaime, no. Bueno, que ellos, tío. Sí, pero fue el viaje que hicimos Antonio y yo en el 2011, cuando ya el museo se reabrió y no había restos del negro por ningún lado. Claro, a que sí, Piolo. De sí. Hecho, podemos en nuestras redes sociales, si nos seguís, sí, me podéis ver, si me podéis mandar un like. Me mandaste una foto por correo de una foto analógica que hiciste. Ese era yo, cabrón. Es que no ves que viene de Canarias y es bajito también. Pues venía negro. Ah, que se veló un poco la foto o algo. Vale, vale. Ah, pues, entonces, perdonad, me he quedado sin mi mejor argumento, lo siento. Jaime, estamos jodidos, Jaime. Paco, corta que nos escaldan, Paco. Jaime, ahora sí que estamos jodidos, tío, ya. Bueno, pues nada, pues yo creo que podemos dejarlo aquí porque sí, creo que nos estamos riendo, pero también... Paco y yo estamos en la misma casa. O sea, ahí cada uno apague vuestro ordenador, pero luego nosotros tenemos que darnos un abrazo. No, hombre, eso, dos cervecitas, eso pasa todo. Se las han llevado, Piolo, se las han llevado. Ay, pájaro, tío. No se junta con buena gente. No me cerveza. Bueno, pues nada, espero que este programa os haya servido para profundizar. Mucho. Por favor, todos aquellos estudiantes de filosofía que estéis en vuestro poco. Lo más útil que va a hacer. Por favor, escuchar este programa. Oye. Yo tengo un contactillo en la UNED Televisión, UNED TV, si queréis se lo envío. Sí, mándalo. No, Jaime, mándaselo a Amador, a ver qué opina. No, probablemente se lo pase el concejal de cultura de Highway, que después de este... Sí. No, si lo estará escuchando, lo estará escuchando por la FM. Un saludo. Paco, me temo que vas a tener que dejar el pueblo en breve. Mándalo, Jaime, pero pon las fotos de Antonio y Jorge, ¿vale? En la cabecera. Antonio, el morenito de Bañolas. Así me llaman, el morenito de Bañolas. Bueno, y una vez más, hemos de dar las gracias a todo este equipo técnico que tenemos de traje por dejarnos los cables y estas máquinas que nunca funcionan. Sí, siempre pasa algo. Bueno, pues nada. Lo inútil, si siempre pasa algo, hemos de decir que lo inútil cuesta, ¿eh? Lo inútil cuesta mucho. Lo inútil cuesta. Cuesta mucho esfuerzo. Cuesta mucho esfuerzo. No es tan fácil, ¿eh? Así que nada, ahí lo dejamos. Y vamos a despedirnos ya. Al pueblo de Aigües, lo sentimos mucho. ¿No habéis elegido un buen día para encender la radio? Tirad el transistor y compraros otra cosa digital. Que no se puedan colar cosas, joder. Cojones, oye la radio. En algo hay mucha gente, creo. Hasta hoy. Sí. Bueno, y nada, ha sido un placer, yo no lo he dicho, pero para mí me estaba reservando la respuesta de la pregunta que he lanzado hasta el final. Para mí este programa tiene sentido aunque no se escuche nadie. Sobre todo si no lo escucha nadie. Así es que seguiremos ahí mientras no sea solo el único. Ha sido un placer, Jorge, Jaime, Antonio. Muchas gracias por estar ahí a los cuatro y a esas 100 personas que los repatriados. Hay dos repatriados ahora, los de Ucrania y los de Aiwe, que están saliendo al pueblo de al lado. Paco, el Putin de Aiwe. El Putin de la radio. Oye, cortad, por favor. Bueno, gente. Un abrazo, Antonio. Un besico. Un beso a todas y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos, chicas. Un besico. Adiós. Para terminar, os dejamos con un fragmento de la improvisación en el club de jazz en la isla Terceira, en Azores, con el baterista Luis Betancourt, la vocalista Paula Andrade y el bajista Eduardo Ornelas y con Úrsula Bravo.